Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Pues aquí estamos, como cada 7 días, menos una hora, que son las horas que han pasado desde nuestra última hasta nuestra actual cita. Y ya estamos, ¿verdad? Espero que sí, todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio, para comenzar una nueva entrega de 80s, con todas esas canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy, pero que muy buenas, familia ochentera, esta semana repasando desde el 26 de octubre hasta el 1 de noviembre, entrando en el Día de Todos los Santos, este último día, con el nacimiento del líder de una banda de rock, que recordaremos un poquito más adelante, una banda muy picante, al menos así rezaba su título. Enseguida comenzamos con todo un número uno del rey con mayúsculas y también continuaremos con el cumpleaños de un británico líder de una banda duradera en el tiempo, también con otro as de la música rock de los 70, el One Hit Wonder, la canción de película de la semana. Vendrán respectivamente desde Italia y de Canadá. Y comenzamos, sin más dilación, lo hacemos ya con él, con mayúsculas, ambas con mayúsculas, tanto la E como la L, el rey del pop, Michael Joseph Jackson. 57 años podría haber cumplido el pasado verano, como hemos ya recordado, durante el mes de agosto en el programa correspondiente, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en un número uno que conseguía tal semana como esta hace 28 años. El 27 de octubre de 1987, Michael Jackson coronaba las listas de popularidad, que lo tenía muy difícil, todo hay que decirlo, para igualar o superar el éxito de su Thriller, pero Bad salvó el puesto y con creces el disco entero fue número uno. Y también se encontraban dentro de este CD temas imprescindibles como I Just Can't Stop Loving You o Man in the Mirror, Dirty Diana o Smooth Criminal. Menudo CD desde el principio hasta el fin, pero nosotros vamos a extraer de este disco la canción que le daba título y que tal semana como esta hace 28 años fue todo un número uno, pegó un reventón en las listas, una canción que era mala pero solo de título, Bad de Michael Jackson. Y así empezamos arriba arriba nuestro programa 80s de esta semana. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de Sant. Una de las canciones más ordinarias y más geniales y también más conocidas de la carrera de esta banda, ese mundo ordinario que nos cantaba Simon John Charles Le Bon. que es el líder de los Duran Duran, y es que esta semana estamos celebrando su cumpleaños. El 27 de octubre de 1958 nacía en Bushey, en el condado de Hertfordshire, en la isla de Islas, en el Reino Unido, Simon Le Bon, vocalista y compositor, líder de la banda Duran Duran, que todavía se mantienen a pesar de que ha tenido dos juventudes en los 80 y mitad de los 90, y después, 10 años más tarde, en la década de los 2000, que volvieron para seguir haciendo las delicias de nuestros oídos. Llegó como cantante a la banda en 1980 y desde entonces han seguido en el candelero siempre con grandes canciones como este Ordinary World de principios de la década de los años 90. Y continuamos en esta ocasión, en este mismo día, pero para recordar un fallecimiento. Y es que el 27 de octubre de hace ya dos años que se marchó Louis Allen Reed, más conocido como Lou Reed, que nacía en Nueva York el 2 de marzo de 1942 y fallecía en el estado de Nueva York el 27 de octubre de 2013, el padre del rock alternativo, primero como líder de Velvet Underground y después en solitario. Resulta muy difícil condensar en un programa de 60 minutos una trayectoria tan brillante y tan dilatada como la de Lou Reed en el tiempo, pero vamos a seleccionar para ti una canción de su segundo álbum en solitario, producida por David Bowie y considerada una de las canciones más famosas de su trayectoria como solista. Es una letra que está escrita en primera persona y constituye una historia de una serie de encuentros con diferentes clases de personas, transexuales, chaperos, prostitutas, y a pesar de tocar muchos temas tabú para el momento, la canción recibió una cobertura de radio muy amplia y además sin ningún tipo de censura. Estamos hablando de Walk on the Wild Side, una canción, un sencillo del año 1972 de su disco Transformer. Es el mejor homenaje que podemos hacer a Lou Reed, hace ya dos años que se marchó. Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha.

Es una banda que tal semana como esta, hace ya más de 30 años, se separó y se separó de todas, con todas las consecuencias. No es de estas formaciones que han vuelto con el paso del tiempo para hacer esas giras mundiales con ese afán recaudatorio que muchas veces se les achaca. Y es que The Jam se separaron tal semana como esta, el 28 de octubre de 1982, después de solamente 6 años como formación y después de una producción musical muy, muy intensa en esos 6 años, 6 discos, es decir, a disco por año prácticamente. Y es que nos hemos querido quedar con una de sus ultimísimas canciones que publicaron ya cuando se conocía que se iban a separar, este Beat Surrender, hace ya 33 años que esta genial banda británica del condado de Surrey se separaba y dejaba un legado absolutamente inolvidable tras ser uno de los grandes grupos de rock inglés y de New Wave y que sirvió de influencia para muchos después en la década de los años 80. Paul Weller después continuó en solitario y también con un nuevo proyecto con el pianista y compositor Mick Talbot y formaron The Style Council, que se atrevió a acercarse a otros sonidos como el jazz o el house. Vamos a escuchar en este punto nuestro One Hit Wonder de la semana, nuestra canción Flor de un Día, en esta ocasión de Pietro Paolo Pelandi, un cantante y músico italiano nacido en Alzano Lombardo, que consiguió gran éxito a mediados de los años 80 con una canción, la canción de los niños felices, Happy Children, que seguramente recuerdas, y después de cuyo éxito no volvió a conseguir mayor repercusión. Pero es momento oportuno aquí en 80s para bailar un ratito con P. Lion. Esto es Happy Children, nuestro One Hit Wonder de la semana. Thank you. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Como siempre, a esta altura del programa, cuando más estábamos bailando y pasándolo bien con ese One Hit Wonder, esa canción Flor de un Día, en esta ocasión de Phil Lyon, con su Happy Children, es cuando tenemos que hacer una pequeña parada técnica, porque hemos ya rebasado el ecuador de esta entrega de 80s desde el 26 de octubre hasta el 1 de noviembre. Enseguida, con el miembro fundador de una banda británica clave de los últimos 40 años y más aún, también nos iremos con el miembro fundador y guitarrista de otra banda fundamental en el pop inglés de los años 80 y terminaremos con una canción de película esta semana muy heroica. Y no te doy más detalles, quédate conmigo en este segundo tramo del programa. Antes, como siempre, te recuerdo nuestras vías de contacto. Ya sabes que nos puedes encontrar en redes sociales, en nuestra página web oficial. Facebook. 80s con Carlos de San. Ahí podrás encontrar todos los programas que ya han sido emitidos, así como consultar el listado de coplillas que cada semana te ofrecemos y seleccionamos de manera muy cuidadosa y con mucho esmero para ti. Y si lo que deseas es escribirnos un correo electrónico y hacer tu petición, adelante, coge papel, boli del rojo y apunta. 80sfm@gmail.com. No hay excusas. Desde este momento, tú y yo estamos conectados virtualmente en 80s. Es el momento preciso y oportuno para iniciar ya este segundo tramo frenético del programa 80s con cumpleaños de grandes líderes, de grandes bandas. Y fíjate cómo comenzamos con Peter Allen Greenbaum, más conocido como Peter Green, que nacía esta semana, 29 de octubre de 1946, en Londres. Guitarrista inglés de blues rock y fundador de una de las bandas británicas más importantes del sonido rock, blues, pop rock o blues rock, como lo prefieras, de los últimos casi 50 años, podemos decir. Fleetwood Mac, una formación que ha sufrido constantes cambios en su alineación y ha tenido diversos periodos de popularidad, pero fue Peter Green uno de los miembros que estuvo desde el principio en la banda, aunque bien es cierto que la abandonó a mediados de los años 70 para embarcarse en otros proyectos en solitario. Vamos a quedarnos con uno de los temas iniciales de Fleetwood Mac, una de las composiciones que catapultó a la fama tanto a él como a su banda. Podemos escuchar su guitarra en una canción que él mismo compuso, el tema del Albatros, en los albores de la banda Fleetwood Mac, y así celebramos el casi 70, porque son ya 69 tacos los que le caen al bueno de Peter Green, y así inauguramos esta nueva media hora de 80s. Quédate conmigo porque tenemos aún mucho, pero que mucho más. Thank you. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Ahí estaba uno de los grupos más influyentes, esto probablemente te resulte un poco llamativo, de los Duncan Do. Y es que la banda de Mikel Erentzun nació prácticamente gracias a la influencia de los Smiths. The Smiths, uno de sus fundadores, nació esta semana, el 31 de octubre de 1963. Hablamos de Johnny Marr, que esta semana está cumpliendo 52 años, miembro fundador y guitarrista de los Smiths, banda que formó con su amigo Morrissey en el año 1982. Y es otra de esas bandas, al igual que The Jam, que hemos recordado anteriormente, que duró en esta ocasión también 6 años, desde el 82 hasta el 87, con una producción musical absolutamente fructífera, con un total de 4 discos de estudio en 6 años, que mucho es. The Jam publicó 6 discos en 6 años, pero ellos 4 discos en 6, que también es una producción digna de alabanza. Nos hemos quedado con What Difference Does It Make, uno de esos grandes temas del pop británico de los últimos 30 años, que hemos querido traerte a aquí en 80s. En esta ocasión nos quedamos con otro cumpleañero de otra gran banda, fundador de los Yes. Hablamos de John Roy Anderson, más conocido como John Anderson, que nacía en Lancashire, en el condado de Lancashire, en Inglaterra, en 1944, 71 años que está cumpliendo este grandísimo artista, fundador del grupo de rock progresivo Yes. Además de su trabajo como solista y con Vangelis, formaron el dúo John and Vangelis. Es muy difícil quedarnos con una trayectoria tanto en solitario como acompañado con Vangelis o de su banda Yes, pero hemos querido seleccionar una canción del disco In the City of Angels de 1988, que es uno de sus temas más aplaudidos. Es este Hold On to Love, es la manera más adecuada, más apropiada de realizarle este homenaje por sus 71 años a John Anderson. Felicidades por tantos años de música, 40 años, con este Hold On to Love. Start bleeding. Gotta get out. You're leaving. You're on your own.

de las canciones que catapultó a la fama a esta banda de guindillas rojas y muy, pero que muy picantes, geniales, los Red Hot Chili Peppers, con este Under the Bridge, Bajo el Puente, una canción que después, algunos años más tarde, un trío de chicas, las All Saints, lo versionó en el 98 en concreto, pero nos hemos quedado con esta, la original, una canción que nos hace recordar a Anthony Kiedis, que es el vocalista, el líder de los Red Hot Chili Peppers y que nacía tras semana como esta el 1 de noviembre de 1962 en Michigan, en Estados Unidos, por tanto está cumpliendo 53 años. Red Hot Chili Peppers, que es una banda que lo tuvo bastante crudo en sus inicios porque a comienzos de los 80 irrumpió en el espectro musical con esa fusión enérgica de rock y funk, pero no fue hasta el año 91 con el disco Blood Sugar Sex Magik en el 91 cuando fueron catapultados a la cima del éxito con canciones como la que acabamos de escuchar en estos momentos y después nunca se han bajado del carro de la fama. Vamos a irnos hasta el videoclub porque ya sabes que nos toca escuchar la canción de película de la semana, en esta ocasión con una de las muchas versiones que se han rodado del héroe Robin Hood. En esta ocasión nos alquilamos, por tanto, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, película de aventuras del 91 dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Alan Rickman y Christian Slater. Menudo reparto para esta película de muy largo metraje, por cierto, 144 minutos. Y que fue una de las más famosas dentro de las versiones que se han realizado del gran héroe, del Príncipe de los Ladrones. Ya sabes que la canción fue compuesta por un canadiense llamado Brian Guy Adams y que estuvo durante 16 semanas, es decir, 4 meses, como número 1 en el Reino Unido y también, por supuesto, fue éxito en Canadá, Estados Unidos y en el resto de países. La canción fue un gran éxito hasta en 30 países diferentes. Todo lo hago por ti. Everything I do it for you. La canción peliculera de la semana viene de la mano y de la voz tan característica y rasgada de Bryan Adams para la película Robin Hood. To my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Try. De manera más épica, no podíamos terminar esta entrega de 80s que ha abarcado el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre con ese temazo de esa gran película de Robin Hood, de la mano y la voz y la composición, por supuesto, de Bryan Adams, con este Todo lo hago por ti. Volveremos, por supuesto, dentro de una semana para traerte todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, estamos en Facebook, 80s con Carlos de San, y también en 80sfm@gmail.com. Hasta nuestra próxima cita, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.